Qué tarde me di cuenta que tu amor sería mi peor castigo, mi ruina, mi perdición. Juraste no hacerme daño, ciegamente yo confiado te entregué mi corazón. Pero en los días te llegaron los problemas, ya no fuiste en absoluto esa hermosa niña buena. Qué pena que esto terminara así, después de todas las noches de charlar y de reír. Merecía este cariño continuar a seguir vivo, pero tu modo cambió. Pero en los días te llegaron los problemas, ya no fuiste en absoluto esa hermosa niña buena. Marino con su malvado.